tema está dedicado a todos los canillitas. Esta noche lo encontré, todo el sábado bailó. Y después al terminar, a vender su diario salió. En esa esquina de siempre, él ahí parado está. Es mi amigo el canillita, que a la noche fue a bailar. Sin sentir ningún cansancio, el dispuesto siempre está. Presentando las noticias que en este día usted tendrá. ¡Fuerza!